Bueno, yo creo que es un desafío bien interesante de ver cómo podemos desarrollar esta nueva iniciativa en la región y tratar de que todos los entes que estamos involucrados podamos aportar para que aumente la actividad en la región de Arica y Parinacota. Yo creo que principalmente hay dos ideas. Una es motivar a todos los entes participantes y la segunda es tratar de hacer un real aporte con estudios, con iniciativas que generen valor para los garicas.